Domingo de la 19ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 41 al 51. Los judíos murmuraban de él porque había dicho: "Yo soy el pan bajado del cielo", y decían: "¿Acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora: yo he bajado del cielo"? Jesús tomó la palabra y les dijo: "No murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo". Palabra del Señor. En este domingo seguimos leyendo y meditando acerca del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Cristo que empezó con el milagro de la multiplicación de los panes y que poco a poco intenta llevar a los judíos a la fe, a partir de lo visible del milagro, llevarlos a la aceptación de aquella realidad que es espiritual, que es invisible, que es la fe en su persona. Y es por eso que de a poco les irá hablando, no ya del pan físico, el cual comieron los judíos hasta saciarse, lo mismo que aquel maná que comieron en el desierto, sino de otro pan espiritual, que es el pan de la fe. Aquel pan que comiéndolo hará que nunca más vuelvan a tener hambre. Aquel pan que dará la saciedad espiritual. Esa saciedad que es la experiencia humana de la plenitud o de la felicidad que solamente Cristo y la fe en Él pueden otorgarnos. Algo parecido dirá Jesús a la samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, aquella mujer que tenía sed física, y Jesús le dijo que le ofrecía un agua, la cual bebiéndola ella nunca más volvería a tener sed. Esta mujer inicialmente pensaba que Jesús le hablaba en términos físicos o terrenales, haciendo referencia al agua del pozo, pero Jesús ya le estaba hablando de otra agua, el agua de la gracia, el agua de la fe. Aquí lo mismo, el Señor deja de hablarles del pan de la multiplicación para empezar a hablarles del pan espiritual que es el mismo. Yo soy el pan bajado del cielo. Y hace referencia a Jesús a la fe. Esa fe que es un don que viene del Padre, es el Padre quien la da, como dice el Evangelio de hoy, la iniciativa de que tengamos fe es de Dios, evidentemente, de Él procede, pero también ese don es respetuoso de la libertad humana, de modo que el hombre con su libertad confirma o rechaza libremente el don ofrecido Y de ahí viene entonces la posibilidad del mérito, en el caso de que esa fe sea aceptada, o de la condenación o la falta de mérito en el caso de que esa fe sea rechazada. Para salvarnos, es decir, para ser felices, plenos, en esta vida y luego de esta vida, es absolutamente necesaria la fe, como dice el Evangelio de hoy. El que cree tiene vida eterna. La fe es el principio de una vida que no tiene fin. Una vida en la cual la muerte física es parte de un proceso, pero que no detiene esa muerte física la vida eterna, la vida del alma, la vida divina en nosotros. No la detiene esa muerte física, más aún luego esa muerte física será finalmente vencida con la resurrección de los muertos o la resurrección de la carne. Ahora, para que eso ocurra es absolutamente necesaria la virtud de la fe, como dice hoy Jesús en el Evangelio. Y es por eso que fuera de Jesucristo es imposible que una persona se salve, porque Cristo es el único Redentor de la humanidad. Él, en cuanto hombre, pero también en cuanto Dios, que ha vencido la muerte el día de la Pascua, y que haciéndolo ha vencido también a Satanás y al pecado, que han traído la muerte al mundo, él y no otro pueden darnos la resurrección, la vida eterna. Es verdad que personas de otra religión o personas que no tienen fe podrían eventualmente salvarse, pero esto, si ocurre, es por la fe en Jesucristo, la cual ellos también tienen que tener, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo les llegará la fe a estas personas? Bueno, eso no lo sabemos. El modo ordinario, que es aquel que Cristo ha revelado, son los sacramentos, es la comunidad eclesial. Pero hay un modo extraordinario por el cual podría llegarles la fe a personas que no la tienen, un modo extraordinario, un camino misterioso que solamente Dios conoce. Y es por eso que también para estas personas se abre la posibilidad de la salvación. Pero no obstante, para obtener esa salvación deberán tener fe. La fe en Jesucristo, la fe en la gracia, la fe en la Iglesia, que no sabemos cómo, de manera extraordinaria, ellos deberán recibir para poder tener la vida eterna. Jesús también nos hace referencia a el pan vivo, que es la Eucaristía. La fe nos lleva a desear unirnos a uno de los sacramentos que tiene la Iglesia, que es el más importante de todos, que es la Eucaristía. Aquel alimento que, a semejanza del maná, que impidió la muerte de los judíos en el desierto, nos impide ahora la muerte espiritual. Cuando hablamos de la recepción de la Eucaristía, hacemos referencia a esa doble recepción, que puede ser la espiritual o también la espiritual con la sacramental. La comunión espiritual es el deseo de recibir a Cristo, al cual no se lo puede recibir ahora en este momento por un impedimento determinado, un impedimento que podrá ser físico, geográfico e incluso moral, pero que a pesar de ese impedimento la persona desea en algún momento recibir a Jesucristo en el sacramento, a la persona que tiene conciencia de la realidad de la Eucaristía y hace todo lo posible para superar ese impedimento. El Señor, viendo ese deseo y ese esfuerzo por superar los obstáculos en vistas a la recepción del sacramento, es como entonces también llega a esa alma con los frutos de la redención, que son los frutos de la misa o de la Eucaristía, la comunión espiritual, que implica también poner los medios para lo antes posible recibir el sacramento. No es simplemente un deseo abstracto, sino un deseo que se concretiza en la ejecución de los medios. Y juntamente con la comunión espiritual tenemos aquella otra que es la más perfecta, que es la espiritual junto con la sacramental. El deseo, el amor, la intención de crecer en la santidad, de lograr mayor unión con Dios, que se efectiviza en la recepción del sacramento como tal. De esa manera también es como vamos demostrando nuestra fe, vamos logrando una mayor unión con este pan de vida, capaz de dar vida plena, la vida eterna. Tenemos que pedir al Señor entonces que nos ayude a crecer en la fe, en su persona, fe en los sacramentos, fe en la Iglesia. Tenemos que pedir también al Señor por aquellas personas alejadas de la fe, para que les llegue la fe, sin la cual esa salvación de Cristo es imposible, para que en algún momento logren creer, quizás de una manera misteriosa, por caminos misteriosos que Dios solamente Él conoce, pero que les llegue la fe en Jesucristo para que puedan tener esa vida eterna. Y también tenemos que pedirle al Señor que podamos recepcionarlo cada vez mejor, no solamente de modo espiritual, sino también quienes podemos en el sacramento. Recordemos también que la sola recepción del sacramento, si no va unida a un deseo de santidad, a una comunión espiritual, a un deseo de conversión, e incluso a la vida de la gracia, renovada, obtenida en el sacramento de la confesión, de la reconciliación, si todo esto falta, la recepción de la Eucaristía no surte ningún efecto en nosotros, porque lo que salva es la fe hecha vida, la fe que se transforma en deseos de santidad y no solamente la comunión física con la Eucaristía. La sola comunión sacramental no alcanza, no basta para crecer en la santidad y para salvarnos. Y San Pablo dirá lo mismo cuando dice que aquel que comulga en pecado mortal, aquel que recibe a Jesús sin la disposición espiritual de vida, está comiendo y bebiendo su propia condenación. Por ese motivo es que si tenemos conciencia de un pecado mortal, primero debemos confesarnos. Porque de lo contrario, si nos acercamos a comulgar con esa conciencia, caeríamos en un pecado grave contra la Eucaristía, contra la unidad de la Iglesia, porque la Eucaristía hace a la unidad de la Iglesia, y ese pecado contra la unidad afecta al cuerpo místico de la Iglesia, se llama además sacrilegio. Algunas personas, quizás por ignorancia o a veces también por mala voluntad, consideran que para comulgar no hace falta tener la gracia santificante que otorga el sacramento de la confesión. Creen que la sola recepción les ayudará a crecer en la vida de la gracia. Y esto no es así. El sacramento de la confesión es sumamente necesario. Es como si quisiéramos darle un alimento bueno, nutritivo, fuerte, a una persona enferma o muy enferma que no puede comer ese alimento y que si lo hace, lejos de ayudarla, la podrá arruinar o enfermar más aún. Pensemos en el caso de una persona internada gravemente que tiene que beber o comer una comida muy especial, no cualquier comida. Pensemos en un celíaco, en un diabético, a los cuales cuya algunas comidas les hará mal, evidentemente. Para poder comer cualquier comida fuerte y nutritiva, deberán primero curarse, si es posible eso, y luego sí comer normalmente. Algo similar ocurre con la Eucaristía. Primero hay que ser curados, ser sanados por la gracia de la confesión o de la reconciliación, para luego sí acceder a este alimento espiritual. De lo contrario, si comulgamos mal o si comulgamos sin fe, por ejemplo, hay personas que rechazan el sacramento de la confesión o se acercan a él pero sin deseo de cambio, de arrepentimiento, o personas que desean comulgar pero no desean casarse por la Iglesia, pudiendo hacerlo. Evidentemente es una falta de fe en el sacramento del matrimonio. Y así podríamos seguir con otros ejemplos. Acercarse a la Eucaristía con esta indisposición, con esta falta de fe en alguno de los sacramentos, con este no deseo de conversión, lejos de ayudar, arruinará a la persona que recibe la comunión. Primero deberá ser sanada para luego sí poder acceder a este alimento. Jesús es el pan vivo bajado del cielo, cuya ingesta nos dará la vida eterna. Pidamos al Señor, entonces, que podamos nosotros y tantos otros crecer en la fe, que podamos reempezar a recibir cada vez más los frutos de la Eucaristía, los frutos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que se actualizan en la Eucaristía. Pidamos a Jesús también nos ayude a recibirlo en la comunión cada vez mejor. y que no caigamos en esta trampa, en esta tentación de pensar que solamente comulgando entraremos en comunión con Cristo, con el Padre, con el resto de la Iglesia. No basta con eso, sino hay una, repetimos, una actitud de fe, un espíritu de fe y un deseo de santidad. Es verdad, y termino con esto diciendo que uno de los nombres que recibe la Eucaristía es el nombre de remedio, es decir, la Eucaristía es para los enfermos. Y no solamente para aquellos que han hecho mérito para recibirla, aunque también otro de los nombres es el de premio, lo cual supone un mérito. También a la Eucaristía la llamamos remedio. Quiere decir que quienes comulgamos estamos enfermos, o somos enfermos. Pero esa enfermedad, que no nos impide recibir la comunión en cuanto remedio, esa enfermedad no debemos interpretarla como pecado mortal. No es la enfermedad de pecado mortal, justamente porque el pecado mortal no es una enfermedad, es la muerte. Una persona que está muerta no está enferma, está muerta. Y el pecado mortal es la muerte de la vida de la gracia, la muerte de la vida divina en nosotros. Y es por eso que no es una enfermedad. Una persona muerta, haciendo de vuelta la comparación con la vida física, una persona muerta no puede comer. Una persona, no sé, que se murió de hambre o de sed, está muerta, no puede comer, por más que luego querramos darle la mejor comida o la mayor cantidad de bebida, ya se murió. Primero habría que resucitarla para que luego pueda comer o beber. De lo contrario es inútil. Y lo mismo o algo muy similar ocurre con la Eucaristía. Si estamos en pecado mortal y no nos hemos confesado pudiendo hacerlo, estamos muertos espiritualmente, nos falta la vida divina, la gracia santificante, y en consecuencia no sirve de nada recibir la comunión. Primero debemos ser resucitados con el sacramento del perdón, la confesión, la penitencia, para luego, si entonces normalizada nuestra vida espiritual, poder acercarnos a este excelentísimo sacramento de la presencia real y sustancial de Cristo en la Eucaristía. En cambio, las enfermedades que no nos impiden comulgar son enfermedades menores, que no es la muerte, sino enfermedades, como por ejemplo los pecados veniales. Con pecados veniales sí podemos comulgar igual. O también aquellos defectos que todos tenemos, menores, y que no nos impiden la recepción de la Eucaristía. Que Cristo, el pan vivo bajado del cielo, nos ayude a recibirlo cada vez mejor, nos ayude a crecer en la fe, que es el principio de la vida que no tiene fin en cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga.